6:37, estábamos aquí esperando ya para arrancar la nueva temporada de nuestra sección, ya una clásica, digamos que es la más veterana de la parrilla de Tiempo de Deporte, no de Radio Brique, de la programación de Tiempo de Deporte queremos decir, y es esa que desde hace ya unos cuantos años, pues, o en la que tiene cabida historias increíbles relacionadas siempre con el mundo del deporte como nexo de unión, aunque en realidad son en la mayoría de las veces vivencias y una forma digamos, desenvolverse en este mundo. Siempre para ello, con la inestimable colaboración y guía de nuestro compañero Juan Barea. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes, ¿tú qué tal? En primer lugar, vamos a hablar sobre parte del contenido de nuestro programa, pero también queremos hacer hincapié porque estamos justo a un mes de la celebración y organización de Rise y Radio Brique, en el que, bueno, tenéis puestas muchas esperanzas, porque siempre hemos hablado de que este tipo de prueba se podía o tenía cabida en nuestra comarca, en el entorno de Ubrique, porque potencialmente tenía todas esas, digamos, características para acoger una prueba como esta. Te liaste la manta a la cabeza, ya estás metido de lleno en ello y no sé, antes una pequeña introducción, ¿cómo van las inscripciones estas? Ahí andamos, el tiempo no, por ahora nos está permitiendo hacer el trabajo de campo sin tener que soportar la lluvia ni el frío. Estamos ahí casi todos los días saliendo al monte a revisar las pistas y todo. Y por otro lado también esperando que llueva para que se llene el pantano, por un lado, y por otro lado también para que a ver si descarga todo lo que tenga que llover y el día de la prueba pues no llueve. Hoy vamos a dar los primeros avances de distancias y de niveles, según nos has comentado, Juan, pero antes vamos a quedarnos con nuestro cometido de Cara Norte, que siempre es dar a conocer historias peculiares, y en este caso, en estos últimos tiempos, también nos estamos centrándonos en lo que están haciendo nuestros paisanos, ¿no? La gente que tenemos más cercana, en este caso. Vamos a hablar con Pedro Jesús Domínguez Rincón, porque nos llamó la atención una de esas salidas, ¿no? Que bueno, suele hacer bastante, pero sobre todo una nos llamó mucho la atención, que es la caminata que se pegaron desde Motril al Mulhacén y casi en línea recta, ¿no? Pedro es la típica persona, ¿no? Que desde lleva muchos años en el mundo del deporte, practicando deporte, siempre ultradistancia. Y es el típico compañero al que, por mucha labura que te parezca la propuesta, sabes que seguro no vas a encontrar un no por respuesta en su compañía. Entonces, nos llamó la atención lo que hizo desde Motril al Mulhacén, pero Pedro tiene un bagaje deportivo lleno de locuras, ¿no? Entonces, a ver si vamos exprimiendo y nos va contando todos los tesoros que nos puede contar, ¿no? Yo he conocido muchos ultrafondistas con sus tatuajes, sus pendientes. Pedro siempre lo he visto igual, ¿eh? Siempre, no cambia. No cambia, algunas veces más pálido, depende de la distancia que lleve, pero siempre con una sonrisa y con su buen humor y siempre con unas ganas de aprender y de meterse en cosas nuevas, de buscar la aventura, de llevar su cuerpo al límite, pero siempre con una cabeza fría, temperamental y que sabe disfrutar de la naturaleza y del medio ambiente, ¿no? Y lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pedro, ay, perdón. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por poco me ahogo. No todo en la vida, Pedro, es competir en pruebas, digamos, oficiales, en carreras competitivas, porque a veces recompensa más afrontar grandes retos como el tipo que nos centra hoy. Y de repente, un día decidisteis ir desde Motril hasta el Mulhacén, ¿no? Exactamente. En referente a lo que dice esto de la competición, pues eso, yo disfruto tanto un día así de una quedada de entre amigos y hacer cualquier reto, cualquier aventura, tanto como en una competición, ¿no? Cada una tiene sus pros y sus contras, pero cada vez más estas cosas me llenan, estas cosas entre unos pocos, unos cuantos de amigos, hacerlo y afrontar cualquier reto, vamos. ¿Y cómo surgió la idea de cruzar Sierra Nevada desde su vertiente sur y casi en línea recta desde Motril? Sí, esto, Mark Woolley, el ultrafondista inglés que vive aquí, lo ha hecho ya varios años. Y de hecho, este año estaba preparando la Spartathlon, que es otra barbaridad de pruebas, y entonces pues hizo una especie de campus con otros dos ingleses más, y entre ellos el plato fuerte era hacer esto, que él ya lo había realizado anteriormente. Entonces pues me lo dijo, me animé y muy contento de haberlo hecho. Mark Woolley, Jay Sadan, Robbie Bitron, creo, son tres ingleses, bueno, deportistas de ultrafondo y con bastante reputación en su país. Juan Hernández Domenech y Pedro Jesús Domínguez. A mí me suena que es un equipo algo variopinto, ¿no? ¿Cómo se junta esta gente, no? Sí, eso es lo que digo, ¿no? Estamos todos ahí dando vueltas y al final terminamos coincidiendo los mismos en unos sitios o en otros, pero terminamos topando todos unos con otros, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia, además, con estos ingleses, formidable, vamos. Pedro, para un poco que la gente sepa de dónde viene, Pedro no empezó corriendo carreras de distancia, ¿no? Tu inicio en el mundo del deporte, ¿cómo fueron, Pedro? Aparte del fútbol. Aparte del fútbol. Aparte de, yo creo que es tu mayor logro como deportista, que fue jugar en el Sporting Spring. Eso estará siempre ahí. Mundialmente conocido. Privilegio en el. Sí, pues eso, deporte siempre, absolutamente siempre he practicado, ¿no? Y sobre todo el ciclismo, más que nada, pero siempre combinado con salir a la montaña, con correr cuando surgía, con hacer lo que hiciese falta, vamos. Y la bici con los años, pues me fue llevando al ultrafondo en bicicleta, y en bicicleta de carretera hablamos, y vamos, realicé bastantes pruebas de ese tipo, y después poco a poco empecé a correr, influenciado porque mis niñas estaban en atletismo, y lo mismo, él me fue llevando a la ultradistancia algo paulatino, vamos, será que es algo innato en mí, no lo sé, pero he terminado igual. Creo que en eso de la ultradistancia en ciclismo estuviste en Francia, ¿no? Ha sido de los pocos que ha participado en esa prueba, ¿no? Sí, en la París fue de los primeros andaluces que participamos, fuimos tres, y después otra vez que fui yo solo de Andalucía. ¿Qué kilometraje tenía, Pedro? Son 1.200 kilómetros, a completar en 90 horas. Uf. Y sobre todo, siempre lo digo, no es lo mismo, pero no solo es el ir, es las pruebas clasificatorias que tienes que hacer para poder ir, porque no es solo apuntarse a ir, sino hay que hacer durante el año un montón de pruebas bastante largas. Pedro, después de tanto año dedicándote al deporte, ¿ahora cuándo te estás animando a afrontar los retos más, digamos, extravagantes? ¿O no? Tal vez sí, también en cierta forma, antes los hacía en bici, también otras cosas, pero ahora también tiene más repercusión entre los medios sociales, que es el Facebook, y pues nos enteramos más de todo de lo que hacemos los demás, ¿no? Pero que nunca he parado de hacer cosas, vamos. Hablando de medios sociales, Pedro, en 2008 se creó Perico Ya Tiene Un Blog, y a día de hoy ya supera las 200.000 visitas. ¿Qué es ese blog? Sí, pues es un blog donde pues cuento mis vivencias, lo que hago y lo que hacen otros amigos, realmente lo que me apetece en cada momento poner, y parece, bueno, pues que gusta porque tiene bastantes visitas, y la verdad que a mí es algo también que me gusta, compartir las experiencias, porque igual que nosotros buscamos leer, saber de lo que han hecho los demás y cómo y demás, pues si uno puede aportar su grano de arena en ayudar a otro que busque y que quiera motivar y demás, pues me parece que está bastante bien. Hoy en día correteando, ¿no? Correteando, ahí está. Correteando. Como siempre, pones correteando en Google y aparece al principio. Que aparte de esas experiencias cercanas, yo ya te lo comenté una vez, me parece, me encantan los artículos de retrociclismo, que digamos alude a la época de cuando el ciclismo era verdadera épica, ¿no? Sí, exactamente, sí. Tengo varios libros sobre eso y siempre es una cosa que me atrae bastante. Pues de vez en cuando me gusta meter alguna cosa de estas, de las más desconocidas, no de las típicas que siempre salen, sino algo de las cosas más extrañas que siempre son curiosas de saber. Además que son buenísimas, porque estaba leyendo la de el cojo que participó por primera vez en el Tour. Uf, increíble. De irse allí hasta allí para competir en bici, cuando llega allí no aguantar ni la primera etapa, claro, pues mal alimentado, vamos, estos eran otros tiempos realmente, vamos. Bueno, vamos, si te parece bien, a centrarnos en el tema que nos trata, ¿no? En esa ruta desde Motril hasta Sierra Nevada. Antes de afrontarla, Pedro, ¿qué dificultades principales considerabais que iba a tener esta ruta de 90 kilómetros? Hombre, aquí había dos varias cosas, sobre todo una de las cosas, y la verdad que fue bastante acusado, fue que lo hicimos a finales de agosto, y era el contraste que podía haber de temperatura entre el mediodía por abajo todavía casi, o la mañana, a las 12 de la mañana, con lo que nos íbamos a encontrar ya anocheciendo en el Mulhacén. Y efectivamente fue uno de los hándicaps grandes, porque ya el cuerpo con el esfuerzo y demás, y pasar de unos 30 grados que tuvimos a unos 2 o 3 grados de temperatura casi arriba, pues fue un contraste, y pasamos bastante frío, a pesar de ir bastante bien abrigados, vamos. Creo que ese era uno de los temas más eso. Luego, hombre, los otros en tu experiencia, no sé, ¿no? Yo me daba un poco de presión, la verdad, ahí con estas máquinas. Y no saber, yo sé cómo respondo, pero no respecto a ellos, ¿no? Y la verdad que en ese aspecto también me fue bastante bien y muy contento. Luego también la logística, Pedro, habíais distribuido zonas de agua, ¿no? De comida también. Exactamente, dejamos, en principio nos quedamos a dormir la noche anterior a la partida, nos quedamos a dormir en la olla del Portillo. Está a unos 2.200 metros de altura, y desde ahí por la mañana a las 5 de la mañana nos levantamos, desayunamos y nos fuimos en un coche a Motril, en principio para dejarlo allí, pero Mark se encontraba mal y no salió, y al final habíamos dejado agua incluso por el camino, pero como él no llegó a salir, pues nos hizo de coche de apoyo durante la subida, vamos. De hecho, creo que fuiste el único, ¿no?, que hiciste el tramo íntegro, ¿no? Yo y otro de los ingleses, y Robbie. Dos fue los únicos que lo hicimos. Claro, eso de tener un coche de apoyo al lado es muy tentador, ¿no? Claro, exactamente. Eso, Juan Fernández, después totalmente arrepentido, pero claro, se encontró mal. Yo iba solo, o sea, iba Robbie delante y yo detrás, hasta el kilómetro 32 o 33. Y Juan venía poco detrás, y también me pareció un poco absurdo ir uno y otro 10 minutos más atrás, y lo esperé. Pero al rato me dijo, voy a andar un poco, que me encuentro regular, y que va, no, ya me dijo, vete, y nada, no pasaron 10 minutos y lo vi pasar en el coche. Después retomó ya en la parte final, pero claro, eso de tener el coche al lado es, en estos casos es un... Quizás también mucho asfalto, ¿no, Pedro? Sí, es una mezcla, porque los primeros 52 kilómetros hasta Capileira, pues asfalto todo. Tampoco muy dañino, porque como es prácticamente todo ascendente, pues no, digamos que no tiene mucho repercusión el impacto, ¿no? Y a partir del kilómetro 52 hasta arriba, que son 75 kilómetros, pues ya sí, primero por sendero hasta otra vez, hasta pasar la olla del Portillo, y de ahí ya pues por prácticamente la pista que hay que lleva el Mulhacén. Para hacernos una idea, a aquellos que nos estén escuchando, comentar que lo que tenéis, el desnivel que hay que salvar es el de todo el barranco del Poqueira, ¿no? Exactamente, sí, que es espectacular, además es precioso ir viendo desde que sale de abajo, pasa por Vélez de Benaudá ya con los portados que tiene, y después vas pasando los pueblos y yéndote a la izquierda y a la derecha del barranco, y es precioso, vamos. El desnivel total pues sale más de 4.000 metros, porque tiene una zona intermedia de toboganes. Y entre pues los 3.400 y algo del Mulhacén y lo que acumula, pues te vas a los 4.000 metros de desnivel positivo. Va pasando por esos senderos que, bueno, según describe, van junto a las acequias en esta orografía, que bueno, nos podemos imaginar que no es la más propicia para el cultivo, pero que esa es la peculiaridad de las alpujarras, ¿no? Que hace muchísimos años los árabes lo adaptaron este territorio al cultivo, y eso sin duda tiene que ser también espectacular, ¿no? Ver cómo se manejaban en esas condiciones. Exactamente, ver cómo conducían el agua y cómo cada instante sale el agua, una fuente por todas partes, vamos. Se ve que la vida de aquello es el agua, vamos, totalmente. ¿Cuánto tiempo invertiste, Pedro? Pues en llegar arriba, o sea, quedamos porque el día estaba bastante feo de nubes y demás, y entonces quedamos en que iríamos independientemente cada uno como pudiese, o juntos si surgía, pero vamos, sin tener compromiso de ir juntos hasta el coche en la olla del Portillo, es kilómetro 60 aproximadamente. Hasta ahí yo tardé 8 horas. El primer inglés tardó casi una hora menos y el inglés que llegó detrás ahí casi una hora más. Y después lo que es coronar arriba, pues fueron 12 horas y 20 minutos. Ya la última parte, los últimos 15 kilómetros lo hicimos todos juntos. Ya nos agrupamos y lo que incluso los que Marquez no había corrido y Juan se volvió a poner la ropa y nos equipamos de invierno, digamos, y ya subimos los 5 juntos. Y luego una vez que corona, saboreas la gloria, ¿no? Y hay que bajar, ¿no? Eso es. Y nos dio tiempo a saborear poco por eso, por el frío, vamos, porque pasamos bastante frío el rato que estuvimos allí, lo justo de la foto y volver. Y después, pues, 15 kilómetros de vuelta hacia el coche. Ya no se siente. Bueno, no se siente, nos cogió la noche apenas empezar a bajar, vamos. Podríamos decir, Pedro, que supongo que tu mayor gesta o tu mayor hazaña es la cantidad de amigos que vas encontrando en el deporte, ¿no? Sin duda ninguna, vamos. Esto es... va, o como ya el otro día, ¿no? Después de haber hecho lo del Valle de Genial y ves que nada más que llega 20.000 amigos allí a salir, llega al avituallamiento amigos, llega a todas partes y gente muy sana y la verdad que es lo que más aporta de esto, vamos. Lo que llega uno a convivir con la gente y demás. ¿Y alguna pequeña alegría que haya por ahí que destaque por encima de las demás? Pues la verdad que yo creo que no. Y porque no me supone más haber quedado en un puesto, no haber quedado. La verdad que no es lo que más me aporta. Siempre es una satisfacción, ¿no? Si queda uno más bien, pero no es lo que más me aporta. Es más, el haber hecho los bandoleros, que venía de unos años ahí lesionado con una pierna medio que renqueante y haber preparado los bandoleros ahí como pude y haberlo hecho los primeros, con muchos problemas terminarlo, pero la verdad que sí fue una satisfacción bastante grande. Quería decirte que más o menos lo que ha comentado Juan al principio, que tú no llegas el digamos el 1 de enero y te planteas, pues este año voy a hacer esto y lo otro, sino tú más o menos como se te va surgiendo, te va viniendo a la cabeza o como te lo van proponiendo, que creo que tú no entiendes un dos por respuesta, ¿no? Sí, pues es uno de los problemas que mire. Pero sí, porque me gusta la verdad y me apasiona y cuando tengo la posibilidad de ir a algún lado, la verdad que me lo pienso poco. Como una vez quizá debía de pensármelo más, pero como muestra un botón, la Titán, ¿no? Exactamente, sí. La Titán, pues corrió por las redes sociales que Pedro tenía que hacer la Titán, que iban a hacer un grupo para convencer a Pedro de que hiciera la Titán. Vamos, yo no sé los días que tardaron en convencerte, pero fueron muy pocos, ¿eh? Sí, fue un poco, y casi menos para prepararlo, ¿no? Pero, vamos, dio tiempo a nadar lo justo y retomar la bici para poder terminarlo dignamente. Pedro, ¿cómo tiene que estar una cabeza de amueblada para aguantar este tipo de maltrato físico? La verdad que no lo sé, pero sí que hay que ser muy sensato, y siendo sensato yo creo que ni siquiera se castiga tanto al cuerpo. Hombre, en este momento sí, ¿no? Va a ser en cualquier prueba está muy dura y en este momento va sufriendo. Pero yo que siendo sensato con los entrenamientos, sabiendo dónde te puedes meter y dónde no, yo creo que las recuperaciones son buenas y los daños para los daños físicos son menos de lo que la gente cree, vamos. Yo creo que... No sé si yo soy lo suficientemente sensato, creo que sí. Y eso te da vida y poder acudir a 20.000 sitios distintos, vamos. Tú que has vivido desde fuera de nuestro pueblo la evolución de las carreras de ultradistancia y todo eso, ¿por qué crees que hay tan buenos corredores también aquí en Ubrique? Pues no sé por qué tan buenos, pero sí creo que el boom debido, como ya sabes, al tema de la crisis y demás, la gente ha salido a hacer deporte, siempre le ha gustado, pero ha habido pocas oportunidades. Y eso ha hecho que se tire mucha gente a hacerlo. Y claro, cuando entre 10 puede salir uno, pero si se tiran 100, pues es más fácil que salgan 10. Creo que por ahí van los tiros, vamos. Gente que ha tenido calidad, pero no ha practicado lo suficiente antes. En el momento en que han dedicado un poco, pues sí, ha salido la calidad de la gente, vamos. Pedro, ¿para ti existe una temporada o vas planificando según vayan surgiendo los eventos? Sí, como decía Jesús, yo conforme van subiendo los eventos. Tengo una forma más o menos media, siempre parecida. Sí, sí. Y lo que va surgiendo, pues lo voy haciendo, ¿no? no me he planteado muy fijamente nunca una prueba y decir, bueno, a esta voy a ver cómo sería el máximo al que yo puedo llegar. Uh-huh. Pues la verdad que no. Uh-huh. Cualquier día lo haré, lo tengo en la mente de alguna así que otra que se me pase y bueno, pues vamos a probarnos a ver hasta dónde llegaría. Cuando me hipoteque participar en otras cosas, ¿no? Eso, bueno. No lo tengo tan claro que lo lleve a cabo. Uh-huh. ¿Tus próximos retos deportivos, Pedro, o entrenos, o carreras, o algo que tengas en mente? Bueno, aparte de mi RAI. Es decir, aparte de tu RAI. Pues, aparte de eso, estoy esperando también que ahora el Ultra de la Sierra Norte de Sevilla. Sí. Y probablemente me va a llamar este hombre, el Sabal Ciego, Javier, con el que hice los 101, uh-huh. Y lo vuelva a hacer de lazarillo con él. Es verdad, porque no hemos hablado de eso y es una experiencia. Ya hablamos en su día, su día con Pedro, sí, que sí. Por eso le decimos que siempre tan variopinto, ¿no? siempre te sorprende a última hora por una cosa como esta, porque ya decimos, hay que tener mucha voluntad, tanto física como personal, para ayudar de esta manera a que una persona también pueda cumplir su sueño, como era la de este corredor invidente. Sí. Tu última ha sido la del Valle del Genal, ¿no? Sí, sí, eso. ¿Y qué tal? Está fresquita todavía. y la verdad que ahí muy bien. Estoy un poco más en forma, digamos un poco. Y la verdad que está reflejado la clasificación haciendo un buen puesto para mí. Uh-huh. Pero sí, es lo que te digo, sin haber hecho un esfuerzo mucho más grande para conseguirlo. O sea, simplemente que como estoy un poco mejor, pues he estado más adelante. Pero uh-huh. Que no es que me la tomara especialmente para alcanzar lo máximo, ni así, vamos. Igual que otras, pero el estado de forma me ha llevado más adelante, vamos. 25ª posición de la general, 20 horas, 47.58, el tiempo que empleó Pedro. Y como comenta Juan, ahora te vas a meter en un raid de aventura. ¿Es el primero que vas a realizar? Sí, sí, el primero completo. Suerte con Juan, hemos hecho ya todas las pruebas separadas de cosas. Pero estarlo así en un raid, pues sí, desconozco la operativa, vamos, y eso totalmente, pero vamos, confío en tu capacidad organizativa y demás para que él nos diga, te pones aquí, corres para allá, y después te cambias y haces esto, pues así lo haremos. Tú ya has hecho orientación, sí. Estás más o menos familiarizado y bueno, y esto es un pasito más, ¿no? Exactamente, eso es otro, y eso en realidad pues otra experiencia más y seguro que es un buen fin de semana que pasamos, vamos. Seguro, ya lo verás. Ahora ahí va a empezar a perder la sensatez de la que habla. Vamos a ver. No lo digas que he liado a los otros para... No, hombre, tampoco es poco a poco, que eso sabes tú hacerlo muy bien y paso a paso. Y ya está. Pues lo vamos a dejar aquí, Pedro. No sé si Juan quería preguntar alguna última cosa. No, si va a ir al Ultra Trail de la Sierra Norte, como dice, pues que trabaje un poco el omoplato derecho, que el año pasado en la 101 el pobre ya iba destrozado de soportar el la mano de su compañero, ¿no? De al que le hacía de lazarillo, como consejo. Pues, Ignacio, lo que queda. Pues Pedro, lo vamos a dejar aquí dándote las gracias, ¿no? Por habernos atendido nuevamente, sí. Y la enhorabuena pues por los retos que o estas propuestas o esta digamos aventurilla en la que pues siempre tomas partido sin importarte la dureza de la misma, y como dice Juan, al final siempre quedan los grandes amigos que se van haciendo en estos retos. Enhorabuena por precisamente por eso mismo. Muchas gracias y un abrazo y mucha suerte para esa ultra de la Sierra Norte de Sevilla y para el RAI, ¿eh? Venga, pues gracias. Muchas gracias, Pedro, y un placer ser tu amigo. Venga, un abrazo, hasta luego.